Hola. Sí, Marce. Sí, ya tenemos acá con nosotros a Gustavo Costa, así que los paso para que lo presenten. Qué grande. Bueno, así vamos a seguir hablando lo que estaba hablando Adrián, porque es todo tema de actualidad, pero bueno, ante todo y por encima de todo, darle la bienvenida al querido Gustavo Adolfo Costas, así lo anunciaban en los parlantes de todas las canchas hace años, y así lo queremos nosotros, ¿no? Como Gustavito, como más bueno que el pan, como le dije aquel día que nos encontramos en el festejo de la Supercopa, como le decía un relator, y es así, es sinónimo de Racing, como hablábamos hace un ratito. Así que, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal ahí? Buenas tardes para todos. Bueno, un gusto, como siempre, el poder hablar con vos y en esta época tan particular, ¿no? Recién comentaba que nos está sacando ventaja, porque acá no se puede entrenar todavía a los equipos, todo está frenado, hay muchos casos y es un tema, bueno, inédito para todos lo que está pasando a nivel mundial, literalmente, pero bueno, más allá de un poco en broma decir que nos está sacando ventaja, eso de poder salir y poder volver a la rutina no habitual, creo que es algo muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad, acá estamos bastante bien. Igual nosotros seguimos haciendo. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Nosotros acá sí, empezamos casi un mes. Ahora ya comenzaríamos el campeonato la semana que viene. Nosotros nos toca jugar el sábado que viene. Y lo que sí que tenemos que hacer cuarentena, nosotros tenemos un protocolo, la gente que se dedica al fútbol, jugadores, más cuerpo técnico, del entrenamiento tenemos que volver a cada uno a su casa. Si podés salir, si vivís solo, a comprar al supermercado o a la farmacia, pero después tenemos el protocolo de guardarnos, no podemos andar de un lado para otro. Acá, pero acá sí, acá sí está bien, acá se abrieron ya también los shoppings, abrieron los restaurantes, siempre con tu protocolo. Pero la verdad que estamos viviendo una vida casi normal. No, no normal, pienso que para vivir normal vamos a tardar mucho tiempo todavía. Sí, y de lo que hablábamos hace unos días, ¿no? Acá lamentablemente los casos se fueron sumando, pero igual está lejos de otros países. Vos me comentabas un poco alguna preocupación que había de gente que fue a Brasil y volvía, o gente de Brasil que por ahí iba hacia Paraguay y ahí se podría complicar. Eso, ¿cómo sigue ese tema? Sí, siguen todavía los temas. Igual empezó a haber casos. Nosotros tuvimos casi 2 meses que no hubo casos. Ahora que se empezó a vivir un poco más normal, empezó a haber, no a muchos, a muchos. Acá hubo nada más 11 muertos y muy poca gente contagiada, pero ahora empezó a haber casos. Uno empezó a vivir, empezó el frío también. En Paraguay no hace tanto frío, pero empezó el frío que no dura tanto, porque capaz entre junio y julio capaz tenés 20 días, 25 días de frío nada más. Y fue cuando empezó a haber casos, pero no tanto como te dije antes. Bueno, es un gusto para nosotros que estés acá en el programa, poder hablar un poco de estos temas y obviamente nos vamos a meter también en el tema fútbol. Como dijimos antes, es una mesa de café. Acá estamos en la casa de Marcia Mitrano, que es la FM Premium Classic, que es la Radio Argento. Y bueno, otro de los integrantes es Adrián Cachito Martínez, que lo conoces, así que ahí lo Oh, presento. Cachito, Adrián. un abrazo grande. ¿Cómo te va, Gustavo? Una alegría escuchar del lado del mostrador, se podría decir. Nos conocimos en el fútbol de Fadi, en unos clásicos sin resarcimiento de entrevista que tenía entre ellos a un tal Gustavo Pauciera, al comisario Fernández, a un tal Gustavo Costas como figuras, y el Sudamérica, otro club de Avellaneda, donde salió Hugo Lamadrid y quien habla. Gustavo, creo que nos une no solamente habernos encontrado en las inferiores de Racing, sino la pasión por este club y haber sufrido y haber tenido el traumático descenso de 1983, el ascenso del 85 y haber estado en un Racing que no es el de hoy, con un montón de carencias, y ahí fui en el lugar donde conocí, Gustavo. ¿Qué hace, Cachito? Una alegría hablar con vos. Sí, nos conocimos ahí hace mucho tiempo. Y la verdad es que sí, uno de la pasión que la, uno la tiene siempre, ¿no? Cuando nace con esa pasión es muy difícil sacarte de encima, morís con esa pasión, digo siempre. Fueron momentos duros, nada que ver al Racing de hoy. La verdad que es un sueño lo que hoy Racing está viviendo, ¿no? Yo pienso que hubo mucha gente que peleó por este Racing que está ahora, y gracias a Dios capaz que no está disfrutando, pero vos lo ves, y la verdad que es un orgullo que esté así hoy Racing. Parecía imposible en esos tiempos lograr esto, y bueno, lo logró. Yo sé que se cumplieron 20 años de lo de Tita, me acordaba de muchas cosas que vivimos en ese momento caótico de Racing, cuando se logró lo del predio, y la verdad que es un orgullo. La verdad, a mí me tiene feliz que hoy Racing, que mis hijos puedan vivir la realidad de Racing de hoy, que muchos amigos, mucha gente vuelva a estar tan feliz con ver a Racing campeón. Y aparte, más allá del campeonato, de eso, porque yo siempre decía, Racing no va a poder haber un campeonato hasta que no sea un crucero. Lamentablemente pasamos de todo ahí, y bueno, y gracias a Dios hoy lo logró, y la verdad que, como te dije antes, es un orgullo ver a Racing. Gustavo, quiero recurrir a tu memoria y abrir fuego con las preguntas, arrancando por esa época de tu formación política en el club. Te voy a nombrar tres chicos, seguramente algunos en común, para después preguntarte quién fue el que más te dejó sabiduría que después aplicaste a tu rol de técnico. Y una segunda pregunta, si vos te sentiste más cómodo con el volante central cuando yo te conocí, jugando de primero o de segundo marcador central, y los apellidos de esos técnicos son Palomino, Juan Carlos Oleniak, Ernesto Grillo, Cacho Jiménez, Daniel Silguero, y alguno que se me puede escapar en la memoria. ¿De quién recordás, qué cosas recordás, Gustavo, para la audiencia, que es un perfil tuyo que algunos no conocen? Yo pienso de todo vos vas sumando, la verdad que necesito acordar de mucha gente linda que tuve en mi carrera. Palomino fue el primer técnico que tuve. Me fui a probar un domingo a la mañana, 7 de la mañana, ahí no ibas, ahí ibas solo, ibas caminando solo. No es como ahora que presentante. Y bueno, y el otro domingo empezaba el campeonato y él me... Palomino me vio 10 minutos, 15 minutos y me dejó. No, la verdad que de cada uno tengo excelentes y hermosos recuerdos ahí. De ellos en la formación, Oleñá también, Castillo Jiménez, Grillo también, y todos te dejaron algo. Y pensá, Cacho, una cosa, que no teníamos ni para entrenar, porque vos sabés cómo entrenábamos. Entrenábamos en la cancha auxiliar, que era toda tierra con piedra, y entrenábamos ahí toda la división. No teníamos ni a veces ni pelota. Yo estuve de los 12 años ahí en Racing, y bueno, no vas a comparar hoy cómo se prepara un jugador que viene de abajo, de las inferiores, que hoy tenés un predio, tenés pelota, tenés una ropa, y en este momento no teníamos. Por eso digo que era muy difícil para los técnicos de dirigir, ¿no es cierto? Porque hoy yo que soy técnico, yo veo, y a veces voy a ver muchas, le doy mucha importancia a las menores de los equipos, y veo cómo tienen hoy, tienen un montón de cosas para trabajar, cosas que ellos en ese momento no la tenían. ¿Tu posición favorita en el campo de juego fue volante central, o ya una vez que te acostumbraste a ser marcador central, ¿te sentiste? No, la verdad es que yo hubiese querido jugar siempre de volante central, me hubiese gustado. Siempre me gustaba, a mí me gustaba jugar de volante central. Después lo que pasa es que, bueno, me pusieron de central y terminé jugando y después, bueno, me sentí cómodo. Pero siempre tuve ese, mire cuando te queda, que me hubiese jugado, me hubiese gustado, ahí como jugabas vos, volante central. Me hubiese gustado jugar de volante central. Y una vez Coco me lo dijo, me acuerdo, Coco Basile estoy diciendo, ¿no es cierto? Me dijo, apenas había agarrado Racing, me dice, tenés que jugar, porque vos tenés mucha técnica, me dice, tenés que jugar más en la mitad de cancha que atrás. Pero bueno, después no, probamos dos veces así y no se había dado, no se dio, pero me acuerdo que él me lo había dicho en un momento que estuvo en parte. Lo que decís, Gustavo, disculpame, no escucho, no te escucho bien, Cacho, ahora. No se escucha bien. ¿Quién está hablando? A ver, era Cachito. Disculpame, Pablo, hay un problema en la señal, en lo de los demás se escucha bien, debe ser cerca de la señal. Ahora le escribo por privado, no, si le puede escribir por privado alguno. Dale, Marcia Mitrano, igual te presento a vos también, que estás acá en la mesa. Dale. Para saludar y preguntarle a Costitas. Vamos haciendo una ronda así de un par de preguntas cada uno, ¿no? Dale. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, un gusto, Gustavo, una alegría, una emoción tenerte acá en la radio, la Premium Classic, la radio comunitaria acá, que bueno, estamos haciendo entre todos los medios partidarios, Racing Sport y la Hora de la Academia, pero bueno, un gusto solamente, no solamente por medio de Racing, por Racing también de salir en mi emisora propia. Así que, y te quería hacer unas preguntas, seguramente la te han preguntado en varias oportunidades, pero para recordar un poco, respecto a tus inicios, ¿cómo fue que llegaste a Racing? ¿Cómo te hizo la llegada esta a la institución? ¿Y quién era tu referente en ese momento en el club? Viste que expliqué antes recién que vos antes iba solo. Y nosotros estábamos en el barrio el sábado, ¿no? Tardecita, noche, con los chicos en la esquina, y bueno, y dijimos, vamos a probarnos, y bueno, cosa de Independiente, había de Racing, bueno, una votación, salió que íbamos a probarnos Independiente, y fuimos caminando por las vías, y justo pasamos primero por la de Racing, estaba yo y dos chicos más que éramos de Racing, pues había alguno de Boca, de River, amigos de Bar, y otro Independiente, y bueno, cuando llegué ahí, yo dije, no voy ahí, yo me bajo acá. Me bajé ahí con los dos amigos de Racing, me fui a probar así. Y ahí fue como que ahí. Y el referente, ahí, sí, yo siempre, yo el recuerdo, si bien no los había visto bien, pues era chico, era lo del 66, 67. Para mí, Perfumo y Basile era todos mis referentes, mis ídolos de toda la vida. Yo después lo disfruté a Coco, te digo siempre que son esas cosas que me pasaron en la vida, que a vos puedo decir que a veces los sueños no se cumplen y a mí se me cumplieron, es decir, poder jugar la primera de Racing y que después Coco sea el que me dirija, con el que mejor anduve como jugador. Y el que me marcó, me parece, yo digo siempre que fue como mi padre futbolístico, fue el que me marcó muchísimo en mi carrera de jugador como en mi carrera de técnico. Y respecto a todos los momentos vividos en Racing, no sé si me puedes destacar el momento que te acuerdas como el de más alegría, el que más disfrutaste, y el momento más duro. El momento más duro de mi época como futbolista también fue que me lesioné y estuve casi un año sin jugar. Ese fue un momento durísimo. Y para colmo, en el año donde Racing se va a la B, que lo sufrí desde la tribuna con todo el yeso en la pierna. Son esas cosas que me quedaron marcadísimo. Y después el día más lindo, si yo tenía que decir, la Supercopa fue, es volver a poner a Racing entre los mejores de América, ¿no es cierto? Haber logrado un título internacional después de que del 76 que no se lograba, el 77 que no se lograba, pero yo recuerdo muchísimo, como hincha recuerdo más, me fue, ¿cómo te puedo decir? El de la B, cuando volvimos para mí fue, era poner a Racing de vuelta en su lugar, y me acuerdo también, si fuera hoy, la felicidad que tenía y que teníamos todos. Te hago una pregunta más y después le doy paso para que sigan entrevistándote. ¿Cómo no? La pregunta quiero decir, ¿qué gol o qué jugada o qué partido destacás vos como para vos fue distinto en Racing? ¿Qué hice yo? ¿O un gol o una jugada y un partido, las dos cosas, el partido y como tuya como jugador. Yo como jugador, goles hice muy pocos, pero el que más más disfruté de todo fue con San Lorenzo en la liguilla, en la final, ¿no? La final esa que nos robaron, que ganamos 1-0 el último partido, porque habíamos perdido 2-0 en Avellaneda, y cómo habíamos cómo jugué también en este partido. El partido me quedó marcado, más allá del gol, habíamos jugado con 9 hombres de los 15 minutos, y me acuerdo que era una fiesta en la cancha. Si bien Salonso era con 11, Salonso tenía un equipazo, lo dirigía el Bambi, y nosotros ahí estábamos, la verdad que fue un partido inolvidable para mí. La verdad que quedamos afuera, perdimos a liguilla en la final, pero la verdad que este partido lo ganamos 1-0 con 9 hombres de los 15 minutos, que Calabria nos robó el feo el partido. Después Calabria empezó, siguió, a los 15 días estaba trabajando en San Lorenzo, pero fue feo. Y lo perdimos, la verdad que nos dio, yo me la acuerdo como si fuera hoy, porque nosotros veníamos de ganar la Supercopa, imagínate que fue ir a festejar todos los días de festejo, ir a todos los programas de televisión, y claro, nos tocó jugar enseguida con San Lorenzo y estábamos con la cabeza en otro lado. Perdimos 2-0 en cancha rasa, jugando un desastre. Y ese día llegamos al vestuario, esa misma día le dijimos al Coco, vamos a concentrarnos ahora. No me acuerdo, siempre se lo cuento a mis hijos, digo, que cosas no pasaría hoy. Le dijimos al Coco, llevarnos a concentrar ahora, que el partido de domingo tenemos que ganar sí o sí. Y nosotros teníamos bronca entre nosotros mismos y nos fuimos a concentrar hasta el partido del domingo, que se jugaba con San Lorenzo, y bueno, ganamos, pero bueno, desgraciadamente quedamos afuera por un gol. Pablo, ¿me dejás hacer una preguntita más? ¿La última puede ser? Sí, igual vamos a hacer otra ronda. Dale. Que, no, porque dale, ya me emocioné y me enganché por eso. Bueno, yo quiero que me defines, yo sé que va a ser difícil capaz que definírmelo, resumírselo, pero quiero que lo digas como vos lo sientas. ¿Qué es para vos el Racing Club? Yo digo siempre, no hay palabras para describir, ¿no es cierto? Te puedo decir muchas lindas cosas, lindas palabras, pero uno nace, ¿no es cierto? Y como te dije, yo nací, viví, vivo, y siempre voy a ser Racing. Hoy me toca ser técnico y capaz que, ojalá que no, pero un día me toca enfrentarlo, y mi pasión por Racing y mi vida siempre va a estar. Sí. Yo nací, vivo y voy a morir en Racing siempre. Es decir, y yo no, viste que vos a veces sos, al ser técnico capaz que escondés y es y no tanto. Yo siempre donde voy, todo el mundo sabe. Es más, todo el mundo siempre me regala camiseta con la mitad de, qué sé yo, vamos a poner, para mí, mitad de Racing, o la Alianza, mitad de Racing, y sabe, ¿no? ¿Cómo? Fue mi vida, Racing, mi vida, pasión con la que voy a morirme. Así que por eso te decía todo antes. No tengo una palabra exacta y tampoco soy muy poeta tampoco. Pero uno lo lleva adentro, lo lleva siempre adentro. Peleé por un Racing mejor y por eso hoy estoy orgulloso hoy de ver a Racing como está. Bárbaro. Bien, Gustavo, muchas gracias. Sin duda el sentimiento es compartido con todos nosotros. Lo vivimos desde otro lugar, como hincha, ahora hace muchos años también como prensa partidaria y lo vivimos igual, el día a día, todo lo que pasaste lo pasamos de otro lado. Y recuerdo aquel partido también con San Lorenzo, siempre lo resalto. Ahora le voy a pasar igual a Javi para que te haga preguntas, pero no me olvido más, porque dejamos la garganta ahí, porque Racing ganó un partido jugando con tres menos de movida, porque Calabria era uno más de ellos, y sin embargo Racing ganó, mereció clasificar. Y vos dijiste, fue una fiesta, y yo no me olvido más, no solo el estar emocionado en la tribuna, sino ver la emoción de ustedes, mismo al Pato Filiol llorando, venían de salir campeones y sin embargo estaban emocionados nosotros en la tribuna, ustedes dentro del campo, y son esos partidos que a pesar de quedar afuera, uno no se olvida más, Gustavo. Sí, sí, y yo digo que esa Coco esa vez se equivoca, porque ¿te acordás que la liguilla la jugaban casi todo los suplentes, ¿no es cierto? Los más jóvenes. Y nosotros ni la jugamos la liguilla esta. Es más, con ese equipo eliminamos a River también de la liguilla, semifinal, con gol de Reabuñal, y después empatamos 3-3 en cancha de River. Y yo pienso que el partido este del miércoles que jugamos en cancha de Racing lo tenían que haber jugado los chicos, porque ellos venían embalados. Nosotros veníamos de haber logrado algo tan importante como la Supercopa, y no estábamos todavía para meternos, sino para el miércoles. Yo pienso que ahí tenían que haber jugado los chicos, porque yo pienso que ellos venían muy embalados y estaban mucho mejor que nosotros. Sí, pero bueno, se dio así, el Coco quiso. No, si quiso, sí, el Coco, aparte que va, el Coco no se equivoca nunca. Como un fenómeno el Coco. Bueno, ahí Javi Cabrera también, lo presento, está ahí tomando el café, se le enfría un poco, pero ahí te va a hacer la pregunta también. Javi. Pablo, no, nada, acá agradecido, antes que nada, de estar charlando con Gustavo. La verdad que siendo el más joven de la mesa, para mí, estar hablando con un ícono de Racing, de mi club, del cual soy hincha, nada, se me pone la piel de gallina con cada cosa que cuenta, ¿no? Pero más que nada, para sacarle un poco de fuera de contexto a Gustavo, que lo saludo también. Gustavo, ¿qué fue lo más loco que hiciste siendo jugador de Racing y después entrenador? O sea, ¿hay algo que te acordás que has hecho por Racing, por el equipo, por algo? Loco, hice muchísimas cosas. Ahora no se me... No viene, pero... hicimos mucho como entrenador y como jugador. Me tocó hacerlo mucho porque hubo momentos... ahora te digo la verdad, ahora me agarraste ahí y no me acuerdo, pero sí, sabemos que hicimos muchísimo. Yo voy a contar... he ido a hablar con Grondona, he ido a hablar con Menem para pedir cosas por Racing. He ido, puedo te acordar que cuando empecé a dirigir, el primer año que agarré cuando era la quiebra, no sé si se acuerdan ustedes, iban 12 fechas, 11 fechas y nos habían echado 12 jugadores. Fui a la AFA, me quedé, y después tuve una reunión, me encontré justo con un línea que abandonaba, que dejaba en ese momento, dejaba de dirigir, y me dijo, Gustavo, cuídense, yo sé que era de Racing, y como que estábamos marcados de nuevo, entonces fui al otro día a la AFA, me quedé 3 horas esperando la fuga. Y yo tenía buena relación con él, le dije, no tenemos que ir a ver de nuevo, nos vamos porque somos malos, porque somos un desastre, ¿no? Porque nos hayan, que nos manden. Y bueno, de esa vez no nos echó nunca más un jugador. Sí, y bueno, fue un año que terminamos jugando muy bien, salimos cuarto cuando todo el mundo se pensaba que nos íbamos a la B de nuevo. Fue apenas sabíamos que recién había quebrado, ¿no es cierto? Pero hubo muchísimas. He ido a juntarme, a esperar a Menem en 3 horas para que me atienda, 4 horas para conseguir lo de las tierras de los del predio de Seiza y de, bueno, donde es donde está hoy. He hecho muchísimas cosas locas por más. Como hincha, como jugador y como técnico, he hecho cosas que capaz que hoy las tenés que pensar, pero en ese momento más en el tema de la, cuando fue la quiebra, todo fue, hicimos muchísimas cosas locas y muchas cosas jodidas, porque nos venían a apretar de todos lados. No quiero sacar este tema mucho, pero nos venían a apretar, pues sabían que los mandaba por X motivo, para quedarse con el club, y peleamos siempre, y locura que puse hasta mi familia en ese momento de cosas que bueno, que nos podían pasar. Claro. Y bueno, después, Maya, o sea, siendo hincha, ¿no? Vos que compartiste tantos años afuera, estás afuera, ¿cómo lo ves a Racing hoy? ¿Y cómo lo ve la gente siendo de otro país? ¿Cómo lo ve Racing acá en Argentina? No, lo ve. Hoy Racing lo ven de otra manera. Yo pienso que claro, Racing. Primero, hoy lo ven como institución, ¿no es cierto? Primero, la institución, cuando vos haces las cosas bien, cuando tenés un club organizado, eso es otra cosa. Y hoy se ve distinto, Racing se ve totalmente distinto a lo que vivían, como se lo veía en esa época. Y te explico desde pronto una cosa así de chusma o de metido. ¿Cómo era ver los partidos, ponerle desde Arabia Saudita? ¿Te juntabas a verlos? ¿Te lo grababas? Sí, me quedaba, porque viste que había como 12, 13 horas. No, sí, 8, 9, no me acuerdo. Me quedaba, sí, nos quedamos. Aparte que conmigo está trabajando mi hijo también, fanático de Racing. Así que nos quedábamos, dábamos partidos hasta las 4, 6 de la mañana. Porque capaz que los partidos empezaban a las 3 o a las 4 de la mañana. Así que teníamos nos adaptamos a un sistema donde veíamos todos los partidos de Argentina. Así que a Racing lo veíamos siempre, constantemente. Muy bien. Bueno, después tengo otra pregunta al final, no sé si vamos a después, la en la segunda vuelta, Dale, buenísimo. Hacemos preguntas todos, pero retomando un poco, Gustavo, lo que yo dije al principio, que sos sinónimo de Racing. Por ahí hay gente que escucha y no sabe, pero vos fuiste mascota del equipo de José, como bien recorrimos un poco, viviste el descenso con el yeso ahí en la tribuna. Vivimos el ascenso de la vuelta primera, que siempre hay que resaltarlo y recordarlo, porque sin ustedes, sin los que estuvieron en ese momento, hubiera sido imposible este presente también, más allá de los años que pasaron. La Supercopa, después el Campeonato 2001, que bueno, te tocó vivirlo ya en la época de entrenador y toda esta época, ¿no? Vos dijiste, Racing es algo especial, es un sentimiento. Para los que no saben, vos recién lo dijiste, hiciste una gran campaña como técnico en la primera etapa y la segunda etapa era un momento también muy particular, ¿no? Con Blanquiceleste, uno a veces escucha gente que habla de los jugadores de ese momento, los que llegaron, los que se iban, y uno dice que era un momento muy particular, ¿no? En aquel momento que también agarraste, en esos momentos difíciles de Racing, donde estuvo Blanquiceleste. Sí, me tocó dirigir en un momento, pero yo lo digo siempre, ¿no es cierto? Y lo digo la verdad. Pues, cuando agarré Racing las dos veces, Racing la primera vez, estábamos más que incendiados, estábamos ya, no nos quedaba mucho. Siempre me dijeron, no agarré, Gustavo, mis amigos, mi familia, ¿no? despedí, pero bueno, era un momento difícil. Capaz que Racing estaba en un momento mejor, capaz no lo hubiese agarrado en ese momento. Pues yo cuando voy la segunda vez, estaba acá en Paraguay y había salido campeón con Cerro, había ganado 3 campeonatos seguidos. Venía de mucho y, ¿cómo se llama? De pelear y ganar, y bueno, y me fui porque Racing, pues, sentía que la gente me pedía que vuelva, y volví, y capaz que me hubiese quedado acá. Entonces, si yo tengo que volver a hacerlo, volver en los momentos que volví a Racing, lo haría de nuevo. Es decir, no es que estoy arrepentido de, no, ¿por qué no agarré Racing en el mejor momento? Lo tuve que agarrar, Dios me lo puso ahí. Yo estoy feliz de haber estado ahí en el momento que lo agarré, porque yo en el momento cuando agarré la primera vez como técnico, no había nadie, no había dirigente, no había un dirigente, había muy poca gente, había gente que ayudaba, fue la gente que, pues digo, siempre digo que la gente fue la que peleó y luchó para que Racing no desaparezca y lo volvió a poner, pero como te decía antes, son momentos momentos duros de la época que tuve que estar ahí, y no me arrepiento de nada de haber estado. Sí, ¿qué te quedó como, a ver, como saldo en cuanto a la última etapa? Que yo siempre digo, más que nada con los pibes que no vivieron todo lo que vos viviste y vivimos todos nosotros, como la época de jugador tuya, en la época de la quiebra, en la garantía que eras vos junto a Tete Quirós, cuando se abrió esa cuenta para que todos podamos aportar en plena época de quiebra, o cuando la síndico dijo la famosa frase, ¿no? ¿Qué saldo te quedó de ese momento? Y bueno, a esa gente que por ahí no vivió, no sabe de lo que vos pasaste en tantos años, ¿no? De Racing, yo cada vez que aparece que se va un técnico y se empiezan a buscar técnicos, digo, yo quisiera que Gustavo dirija, que tenga esa revancha, llamada entre comillas, más allá que fuiste claro en lo que dijiste recién, que no te arrepentís para nada, pero en una época normal del club, como sería ahora, por ejemplo, de unos años para acá, ahí me gustaría verte para que tengas esa revancha, que puedas darle, si no es un título, al menos la alegría de dirigir en un Racing que ya está como todos queríamos, ¿no? No, como yo siempre lo digo, ¿no es cierto? Capaz que la gente no me cree, porque el que me conoce y mis amigos saben cómo pienso yo. Yo estoy viendo a Racing así, te soy sincero, soy feliz. Estoy feliz, lo digo siempre y lo digo de corazón. Es decir, hemos peleado, luchado muchísimo para lograr que Racing esté así como está. Capaz de los chicos, porque las cosas que pasamos, y yo podés hacer, podemos estar 10 días hablando, no una hora, dos horas, 10 días hablando de las cosas que pasamos en Racing, que voy a decir, son mentiras. Las vivimos, pasamos de todo. Cosas que vos decís, no, es mentira. Y fueron verdad, peleábamos y luchábamos, y era, fue un momento difícil de la quiebra, porque era que alguien se quería quedar con el club, y es más, yo en ese momento, la persona esa me llamó, y después fui amenazado por todo para que no agarre el club, y la gente que me decía que no, agarrá, que sos el niño que podemos pelear de adentro, porque no había gente. No había dirigentes en Racing. Para él estaba la gente que fue la que salió a la calle, la que se encadenó en Villa del Parque, la que fue al Congreso, la que peleábamos. Y fue una pelea constante, y bueno, gracias a Dios la pudimos sacar adelante, como el periodo de Tita. Vos ibas los fines de semana, había chicos de 14, 15 años, 16 años trabajando, eran momentos durísimos. Yo pienso que, como dice la canción, ¿no? le decía a unos colegas de usted, ahí demostró que lo que mejor que Racing tiene es gente, ¿cierto? Porque si no, Racing no hubiese capaz, en este momento no iba a poder jugar. Ah, sí, Gustavo, antes de pasarte de nuevo con Cachito, que debe andar por ahí, hace una pequeña recorrida, porque sos querido en todos lados. Como dijimos antes, te conocemos hace mucho como persona, como jugador, como técnico, como Racing. Pero ver que sos tan querido en Paraguay, donde saliste campeón, en Perú, donde saliste campeón, en Colombia, donde saliste campeón, en Ecuador y a donde vayas. Y yo por eso insistí un poco antes que te queremos ver campeón acá y en Racing, pero eso dejarlo aparte. Pero bueno, ¿qué se siente eso? El respeto que debes tener en cada país que vas, en cada club que vas, como cuando te presenté, por ahí te dicen director técnico, el profe o como sea, pero ¿qué se siente eso? Y no, la verdad es que soy primero un agradecido a Dios, ¿no es cierto? Es decir, de lo bien que me está yendo en mi carrera, que me fue, que a todo lugar donde voy, siempre el cariño de la gente de Racing, yo nací en Racing, de los 3 años, a los 2 años empezó a llevar a mi viejo a la cancha, a los tres, pisé la cancha de Racing por primera vez, el césped, ¿no es cierto? La tribuna había pisado a los 2 años. Entonces, uno puede tener el cariño más allá de la gente de Racing, que de la gente de uno, la familia de uno. Pero después lograrlo afuera, porque es difícil lograr afuera, y más para nosotros argentinos, que tenemos fama de otra cosa, te cuesta. Y yo, la verdad, digo siempre que el cariño que recibo de la gente en cada país donde voy, la verdad que digo, es extraordinario. No sé a veces cómo pagar todo ese cariño que me brindan, como dijiste vos. Yo no podía, en Ecuador, no podía salir a la calle. Es decir, en Perú me pasaba lo mismo. Acá en Paraguay, y no es que me respetan o me quieren nada más el equipo donde yo dirijo o salgo campeón, ¿no? El rival, capaz el rival que tengo en contra, voy por la calle o en un lado y te piden fotos y ello. Es decir, la verdad que digo siempre que lo que me voy a llevar más del fútbol es el cariño que me brindó toda la gente mientras estoy trabajando en esto. Buenísimo, Gustavo. Ahí te paso de nuevo con Cachito en esta segunda vuelta. Y bueno, ¿cómo no? Un rato más y te dejamos. Ahí, Adrián. ¿La de comunicación se escucha? Ahí se escucha. Ahí se escucha mejor, Cacho. Perfecto. Yo quería dirigir un poco a los más jóvenes hinchas de Racing. Quizás no tuvieron la suerte de ver a Gustavo con una canción que en ese momento era chupe, chupe, chupe, y era más grande que el argentino Gustavo Costa, se decía. Y si festejaste el gol con San Lorenzo, para mí el que le hiciste Rosario Central en el 94 fue el mejor, Gustavo. Taquito, 2 juegos, uno con el muslo, sobre pique y al ángulo del arquero de Rosario Central, en 337 partidos, 9 goles, para mí el más lindo fue ese. Quería también... Sí, coincido, Cachito. No, el más lindo fue este. No, el más lindo sí. Te decía que... por lo que era el otro partido, ¿no es cierto? Porque era la final en la liguilla, por eso lo puse. Pero nada, el más lindo sí fue este, coincido con vos. Quiero también ir a una pregunta un poco difícil. Me acuerdo tu convocatoria en 1983 a la Selección Nacional Juvenil, ni más ni menos que con Mirardo. Pasaste los apodos que te decíamos, Alf y Costitas, a el Mourinho argentino por haber ganado en 4 ligas, incluyendo la Suruga Bank en el 2016, ni más ni menos. Muchas veces el hincha más fuerte de Racing no conoce el recorrido de Twitter en el exterior tan destacado. Y como sos una persona que sabe tanto de fútbol, te voy a hacer una pregunta difícil. Vos, junto al Bocha Macho, son los que hicieron debutar a Diego Milito en primera de Racing, saltando de quinta división a primera. ¿Quién es Milito realmente? ¿Qué es Milito para poder ser el manager? Contame su capacidad como persona, como si está capacitado para ser el máximo responsable de seleccionar los jugadores de fútbol. Contame vos, que lo conociste chiquito, ¿por qué Diego llegó a algo tan alto? Sí, la primo lo pusieron primero, nosotros en el momento donde subimos muchísimos chicos, ¿no es cierto? Yo le digo también, nosotros digo yo dirigía quinta y sexta en ese momento, ella estaba en cuarta, subió a cuarta, y bueno, yo era un jugador que se veía, era muy un jugador muy fino, un trato distinto a los que había. Y bueno, después hizo la carrera que hizo, ¿no es cierto? Un monstruo. Y te digo, lo de Diego, hoy se fue aprendiendo, porque es como nosotros, porque ama Racing. Yo pienso de que el sentido de pertenencia que le dio Diego a Racing, no teníamos nadie. A mí, la verdad, para mí es un orgullo lo que hizo Diego, lo que logró Diego, el sentido de pertenencia que los jugadores se sientan realmente. Porque en nuestros momentos, Cachito, acordate que todos los que se iban de Racing, yo he visto jugadores que se iban llorando porque les hacían cagada tras cagada, jugadores que capaz querían y se iban puteándolo. Nadie se iba bien de Racing en este momento, no teníamos sentido de pertenencia, de nada, y yo pienso que Diego lo logró. Sí, la verdad que hizo una carrera brillante como jugador, la está haciendo como manager ahora. La verdad estoy muy contento. Estoy muy contento por él, porque es un pibe bárbaro. Es un pibe muy humilde, porque otro en su lugar hubiese aparecido con un Racing como está, hubiese aparecido en 200 millones de lados, hubiese tenido más prensa. Y vos lo ves que a Diego no aparece por ningún lado, aparece muy poco. Pues la verdad tiene una humildad bárbara, y la verdad que lo dije siempre, la verdad que Diego lo mandó Dios. Nos mandó Dios esto, para que ponga Racing en su lugar de nuevo. Coincido 100%, Gustavo, y te hago la última pregunta. Estás viajando en un avión, quedan dos paracaídas, estás con el plantel 1988, el más rico de Racing después de 1966, y tenés dos paracaídas para salvar a dos solamente de ese equipo. ¿A quién salvás y por qué? Nah, hijo de puta, me mataste con esta pregunta. Nos gira todo. Aparte, nos gira todo. Pues se va a cargar. Pues para colmo, tenemos grupo, ¿ves? Tenemos el grupo ahí. Estamos. Sí, es uno para mí. Nos hablamos. Yo lamentablemente no puedo ir a veces, porque se juntan bastante. Yo lamentablemente, porque estoy hace 21 años que estoy dando vuelta por el mundo. Los veo muy poco. Al que más veo es a Camotito, que me viene. Camotito sí, me viene a visitar a Paraguay, o a Ecuador, o a Colombia, donde esté, él siempre se viene. La verdad que fueron todo un grupo bar. Es un grupo espectacular. De jugadores, para mí era. Este equipo tenía que haber logrado muchísimas más cosas. Siempre lo hablamos entre nosotros y decimos que este grupo era para lograr mucho más cosas. Y de personas, ¿no es cierto? De personas. El arco, teníamos a un monstruo, me parece que es un monstruo. El Pato, que fue. Para mí fue un ejemplo como jugador, cómo entrenaba, pues no había entrenador de arquero en ese momento, y como persona también. Así que es muy difícil, cachito. Ya me mataste, no te la puedo contestar. Bueno. Te manda un abrazo grande y por respeto voy a esperar el último turno y que sigan mis compañeros preguntándote, Gustavo. Sí, hacemos. Dale, hacemos un abrazo, cachito. Hacemos esta vuelta y después le hacemos un saludito a cada uno, pero ahí Marcia Mitrano, ¿alguna? Sí, mira, algo que venían hablando recién respecto de la identidad, el sentimiento del jugador de Racing, quiero preguntarle a Gustavo, ¿qué piensa respecto a esta forma de manejar respecto a los equipos, a tener siempre un referente, un jugador histórico, alguien que conoce la camiseta, como lo fue Diego Milito, como lo es ahora Lisandro López? ¿Qué te parece a vos, Gustavo, si esto no fue una base para lograr los éxitos en Racing a partir de eso, de tener alguien dentro del equipo que tenga el sentimiento arraigado de muchos años? Y eso fue para mí, para nosotros, para Racing, para mí fue fundamental. Fue lo de Diego, lo de Licha, Bueno, esperemos, todavía no lo jubilemos. Para mí, yo lo veo todavía bien, que parecía jugando, pero los veo, tenés que tener esos referentes. Y se van a ir perdiendo seguro. Ojalá que no, que Racing tiene muchos chicos que sacó ahora, y bueno, espero que no se olviden de dónde nacieron y vuelvan el día de mañana. Pero yo te digo, te marca, si vos naciste en el club, yo te digo, pues, soy hincha de Racing, jugué en Racing, y es distinto. Por más que después son todos somos profesionales, que vamos a ir y te duele perder, por más que vos tengas otra cabeza, seas de otro club, pero es distinto cuando vos naciste en esa institución. Yo pienso, a mí me pasó en Cerro Porteño, me pasó en Alianza, donde yo tenía un plantel numeroso que eran chicos que salieron de las canteras de estos equipos, y vos veías cómo, si perdíamos, cómo sufrían, y si ganamos, cómo se festejaba, y te sentí, es diferente. Yo pienso que a Racing lo mejor que le pasó, lo de Diego, lo digo siempre, lo de Diego es lo mejor que le pasó a Racing. Necesitábamos a alguien que nos dé este sentido de pertenencia que no lo tuvimos nunca, me parece. No lo tuvimos nunca, me parece ni en el 76, 77, por ahí me falta. Cuando me contaban las cosas, yo conviví con muchas personas, gracias a Dios, del 76, 77, y te contaban también que eran momentos difíciles que estaban pasando ellos. Bueno, por eso nunca nos pudimos tener ese sentido de pertenencia, y yo pienso que gracias a llegó Diego, la pudimos tener. Y la ahorita hago una pregunta, después seguimos con la rueda, es respecto todo el momento que jugaste en Racing, ¿con quién te entendías más dentro de la cancha que jugabas y te sentías más cómodo? Y respecto también a si vos jugaste siempre una posición o tuviste otras posiciones jugando en Racing. No, primero te contesto, cuando jugué casi siempre central, jugué tres, cuatro partidos nada más de volante central. Después casi siempre fue de central, jugaba tanto por derecha o por izquierda. Y de los que más, lo mejor me entendí, fue con Fabri, con Néstor y con el Negro Longo también. El Negro Longo, cuando formamos la dupla en la B, ¿no es cierto? El Negro Longo también un jugador y me entendía, era muy rápido, era muy tiempista, me llevaba muy bien con ellos dos, fue lo que mejor se ve. Ahí está. Javi. No, bien, yo quería preguntarle más sobre la actualidad. No sé si vos querés preguntarle algo más, Pablito, de la historia que tiene con Racing. Preguntale y después ya vamos haciendo la última vuelta, que así vamos cerrando. Pero bueno, ante todo agradecerle a Gustavo, Gustavo Costas, sí, sí. Acá en Racing Sport, la hora de la academia, en la Premium, en la Argento, en Radio de Zona Sur y de todos lados, más las redes sociales, obviamente, que después va a explotar esta nota, porque es un gustazo hablar con alguien tan querido en Racing. Javi. Bueno, preguntarle a Gustavo si él ve la posibilidad de dirigir nuevamente a Racing en el futuro, una es esa, y también la otra, ¿cómo lo ve Racing futbolísticamente hoy, con Becasés en el banco? Lo dije antes, no me preocupa si alguna vez me toca volver, yo no me veo, te soy sincero, si vamos a poner no me veo, pues... hubo momentos donde tenía para ir, donde venía de ganar campeonato, la Suruba, estar entre los mejores técnicos, nunca tuve llamada de vestido. Eso igual a mí no me calienta, lo dije a mí no me importa quién es el técnico de Racing, quién dirija, si dice Cacho, Coca, Merlo. A mí lo que me importa es que Racing esté bien y Racing, como te dije antes, está bárbaro y a mí con eso me hace feliz. No me saca el sueño que no voy a dirigir más Racing. La verdad que hoy sé que mi carrera está en el exterior, porque todos los llamados, gracias a Dios, desde que empecé, pues después de Hoy estoy en Guaraní, que vine por para, vine especialmente a Guaraní para por agradecimiento, porque fue el que me abrió las puertas y después de Racing, ¿no es cierto? Fue el primer equipo que me abrió las puertas, y acá empecé a hacer una campaña como técnico bárbara, y hoy estoy acá por un agradecimiento total a ellos, y bueno, estoy feliz de estar acá, y bueno, se me toca el día de mañana Racing, pero bueno, y al otro es el equipo, y como que ayer todavía no es decir, me gustó mucho el equipo de Chaco, me gustó mucho, la intensidad con la que jugaba Racing, la verdad, lo que sí todavía me parece que todavía le falta un poco más de tiempo de darle, ¿no es cierto? Como todos los técnicos necesitamos su tiempo, ¿no? En una semana aparte venían, agarró un equipo que bueno, que venía muy bien, todo, y bueno, hay que dejarlo trabajar, y tener la confianza, como tuvo a Cacho en su momento, de tener toda la confianza, y pero todavía me parece que es prematuro, por más que vos me digas, no perdimos ningún partido, ganamos un partido, bueno, el Independiente, que festejamos todo, pues yo pienso que todavía no llegó a lo que quiere él, Becasese, ¿cierto? De su equipo, ¿no? Lo que yo vi de otros equipos de Becasese jugar. Muy bien. Bueno, ahí vamos con la última ronda de preguntas, después los saludos de cada uno. Seguro está escuchando porque me dijo que iba a escuchar el Cholo Pavón, Gustavo. Otro Cholito. De los que nos dio esa alegría del ascenso, ¿no? La delantera que teníamos, yo decía a mis hijos el otro día, habían salido fotos. El Loco Orte, Cholo Pavón y Walter Fernández. Eran tres tanques. Fue una mejor delantera que tuvo Racing en su vida. Pero también por la escuela de Mencho, Totti, Walter. Pero ella, la ve en este momento, era una delantera de la puta madre. Uno los ve, eran tres animales que te mataba. Sí. Pero yo siempre les digo, con todos los del ascenso que me cruzo, que puedo hablar, después de la primer final, que cortamos Libertador y nos pusimos a bailar en el medio de Libertador porque ya era el ascenso, ¿no? Después del 4-0. Y esa semana fatídica, ¿no? Esa orden de... Nos dieron vuelta. No valían los goles. Increíble, ¿no? Sí, nos pasaba de todo. Era un momento que nos pasaba de todo. Vos bien lo dijiste y muchas veces me dijeron, no llores, no eches la culpa a los árbitros. A ver, lo vivimos en carne propia, lo veíamos clarísimo y lo criticábamos hasta cuando ganábamos en muchos arbitrajes. Con lo que vos nos dijiste en una parte de la nota, era una muestra más, ¿no? De todo lo que pasaba. No éramos llorones. Sí. Y nosotros mandábamos cagada y no sabíamos manejar tampoco. Yo digo también, uno queda bien, entonces nos iríamos a un tema muy delicado. Pero digo, también nosotros, no digo nosotros los jugadores, no manejábamos, parece muy mal también a manejar, pero es un tema delicado esto. Sí, mejor lo dejamos ahí, decía don Bernardo. Lo dejamos ahí. Gustavo, de los equipos que dirigiste, nombrame algún uno de cada equipo, no te voy a decir todos, pero al menos de los equipos campeones, un referente o cuál fue la figura de cada equipo o quién te sorprendió más al dirigir. Tanto en cada país, ¿no? Yo que más resalto, sí. Estaría mal lo que digo, ¿no? Porque a mí, yo digo siempre que yo soy muy de armar muy bien los grupos y para mí son todos iguales, pero bueno, yo en Alianza, a poquita Farfán, tenía 19 años, pues lo pusimos a poquita, ya, pues lo veías, y a los 20 años lo venden. Yo le dije, venderlo porque. Acá no, es decir, necesitaba salir porque un pibe que ya vos lo veías que era extraordinario, tiene una fuerza, ya, te ganaba los partidos solo, era un animal, más allá que nosotros teníamos en la Alianza de este año, teníamos muy buen equipo, teníamos muchos jugadores de la selección, pero Farfán hacía una diferencia abismal. Pero yo le decía al Tega, a mí me dolía porque yo perdía el mejor, yo le decía que lo tenía que vender porque a veces los jugadores necesitan irse porque acá cuando tienen esta este talle que vos decís que va a ser superior, se tiene que terminar de hacer afuera, lamentablemente. La verdad que lo de Farfán me sorprendió. Después, en Santa Fe, los agarré los últimos años ya de su carrera, era Omar Pérez, que fue un jugador que a mí me encantó siempre, y siempre lo quise dirigir, y bueno, lo pude dirigir después en Santa Fe, que logramos con él, logré, estuvo siempre en los 5 campeonatos que gané, yo ahí en Santa Fe, los 4 más la Suruba, estuvo ahí conmigo, también un jugador de una categoría impresionante. Siempre siempre lo quería traer a los equipos donde iba y no podía, y bueno, después tuve la suerte de Santa Fe. Después hubo muchos Sasá, Salcedo en Cerro, Nueve. Julio Dos Santos también en Cerro. Después, a ver qué me acuerdo. Michael Arroyo en Ecuador, también un jugador desequilibrante, la verdad. Un jugador también eso que te hacen ganar los partidos. Y gracias a Dios, pues, tuve muy buenos. Pero lo que mejores estuve, más allá de los jugadores, fueron los grupos. Tuve grupos espectaculares. Espectacular. Y bueno, no podía dejar a Diego, no era Diego, pero Diego era recién empezaba, no estaba todavía en su momento a lo que fue Diego después. Los comienzos de Milito. Yo lo agarré a los comienzos. Y bueno, junto con el Bocha, que el Bocha tuvo, digamos, coincidencia en la vuelta, ¿no? De Italia para acá, Diego siguió su paso. Es verdad, tenés razón. El Bocha, uno, tipaz. La verdad que, ¿cómo? Tipo bárbaro. Lo que fue como jugador, a mí me lo decía mi viejo, ¿no es cierto? Mi abuelo, me acuerdo, me hablaba del Bocha. Y lo que le da vida, mi abuela, disculpame esto, mi abuela lo amaba el Bocha, tenía la foto de la pieza. Yo vivía con mis abuelos, ¿no es cierto? En la casa con mis abuelos. Y mi abuela era el que amaba era el Bocha. Y vos, por eso digo siempre, lo que me hizo vivir Dios a mí, que después me dio la posibilidad de esta persona que amaba tanto, es decir, mi abuela después no me vio, lamentablemente, falleció hace bastante. Y después lo tuve yo sentado al lado mío. Es decir, cosas que Dios me regaló que la verdad que uno no pensaba nunca vivirla. La verdad que sí. Y todo el denominador común es Racing. Eso, sí. No, en mi casa pasa era todo Racing. En mi casa siempre. Ahí. Era vivir Racing. Los costos eran todo. No se hablaba de otra cosa y esperábamos el domingo para poder irnos a la calle. Así es. Y ¿cómo fue la experiencia en Arabia, ¿no? Con el tema del idioma, dirigir jugadores, otra forma de vida? ¿Cómo fue eso? Y es duro. Es decir, a mí me, más allá de lo económico, ¿no es cierto? Pues no hay que descartar, uno va a Arabia más por lo económico que por otra cosa. Yo soy sincero. Después te da el sentido de poder conocer otra cultura, que es bueno, para vivir es muy difícil. A nosotros se nos hace difícil, nosotros que somos, le vamos a hacer un asado, vamos, bueno, ahora no, en la cuarentena ahora estamos como en Arabia. Pero se hace muy difícil vivir, ¿no es cierto? Porque son costumbres totalmente distintas. Para trabajar al jugador árabe le cuesta muchísimo. Y después vos llevas extranjeros pensando que, bueno, a ver si el árabe lo copia al extranjero, pero termina copiándose después. El que llevaste del árabe, no sé si me entendés, para trabajar. Entonces, se complica bastante. Después, como te decía antes, a mí es un momento de la vida que fue bueno en el sentido de que conocí otras costumbres, Dios me dio la posibilidad de eso es lo que te da el fútbol a veces, ¿eh? ¿No es cierto? Conocer cosas que vos decís, en mi puta vida nací en Avellaneda, iba caminando en vez de tomar un colectivo, estuve en las casas de los jeques, las casas donde habían 40 palos verdes, es decir, esto es lo lindo que te da el día de mañana el fútbol. Pero para vivir es muy difícil, como la verdad que igual, la verdad eso, no me arrepiento nunca de ir, y cosas de poder trabajar, después el idioma, siempre te ponen, yo tenía dos traductores, uno para el día cuando estabas en tu casa, si querías salir a comprar, eso, y después tenía uno para un traductor para trabajar. Bien, y digamos que faltó solamente, al menos en los costas, ¿no? Oceanía, ir a dirigir ahí, porque fuiste a todos lados prácticamente, y Fabio también, el que estuvo ahí en Madagascar, aprovecho, le mando un abrazo a Fabio, que es otro amigazo, también campeón de la Supercopa, y que están de Racing como todos los costas, como todos nosotros, ¿no? Sí, me faltó, pero bastante. No, ahora voy a tratar de quedarme más por acá, más cerca. Yo me vine a Arabia, fue la primera vez que estuve tanto tiempo sin trabajar, fue porque mi viejo se puso mal en ese momento, y bueno, estuvimos casi 8 meses tratando de estar lo más cerca de él posible, ¿no es cierto? Porque lamentablemente el fútbol te da cosas lindas, como te dije antes, pero también te saca cosas de vivir, a mí me sacó, ¿no es cierto?, cosas de vivir con mis seres queridos, con mis hijos mismos, con mis viejos, vivir en estos últimos 21 años, verlos una vez por año, ¿no es cierto? Porque venís para las fiestas y son 4 o 5 días y te va. Pero por eso digo que el fútbol es hermoso, pero te saca cosas que, bueno, que a veces después te cuesta, ¿no es cierto? Te cuestan decir si sirvió o no sirvió, ¿no es cierto? Pero bueno, yo casi para esto, es mi pasión. Como dije antes, lo de Racing, lo que es Racing para mí, el fútbol para mí es mi pasión, es mi trabajo y es mi vida. Yo disfruto trabajar y disfruto el día a día, ¿no es cierto? Por más que pasen los años, yo el día a día lo disfruto. Por eso siempre me dicen, ¿y por qué no agarrás la selección? Yo estoy a punto de agarrar 2 o 3 selecciones en su momento, y yo no me siento capacitado, porque a mí me encanta trabajar y estar en el día a día con cada jugador. Bueno, Gustavito, un gustazo. Ahora, antes de la última vuelta, donde te pueden saludar o hacer alguna preguntita más, ¿cómo es Gustavo Costas de DT? ¿Cómo son...? El vivir el partido, obviamente, siempre lo vimos y nos haces un poco hincha de cada club que vas, en este caso Guaraní, salvo que juegue contra Racing, vamos a hinchar por Guaraní. Pero ¿cómo es Gustavo Costa, al menos en la previa al partido, en la charla, en los entretiempos? Es un estilo Coco Basile, así de también de animarlos a los jugadores cuando por ahí están caídos por algún resultado. ¿Cómo sos? Sí, trato de ser muy, muy positivo, de ser muy motivador, de estar encima del jugador. Yo siempre estoy encima del jugador. Para mí, hoy en el fútbol, yo digo siempre que cada uno tiene su táctica, cada uno tiene su librito. Para mí lo más importante siempre va a ser el jugador. El jugador es lo más importante. Para sacarle lo mejor a cada jugador, tenés que estar encima de él constantemente, saber de su vida, de saber cómo vive, de saber si se peleó con la mujer, con la novia, si se peleó con los padres. Es decir, yo vivo el día a día constantemente, por eso te decía, sí, de Coco, como te dije antes, Coco yo saqué el mejor, y Coco te valoraba eso. Coco te sacaba el 100% a cada jugador. Era la gran virtud que tenía Coco. Vos entrabas a la cancha y los querías comer a todos. Y Coco tenía esas cosas, te ponía allá arriba, te hacía pensar que eras el mejor del mundo, y al otro tenías que pisar. Yo trato de esto, darle al jugador esto, y trabajarlo mucho, trabajarlo también en el en cosas personales, porque a veces el jugador llega a primera y se piensa que ya tiene todo, que ya aprendió, y bueno, hay jugadores de primera que no saben hacer un cierre, no saben patear, capaz son derechos y no saben patear con la izquierda, no saben cabecear. También trabajarlos en individual, tratar de tener al jugador lo más alto posible, pero que me pueda rendir, pues yo siempre voy a exigir, tanto en lo físico como en lo técnico. Y la verdad me dio buenos resultados, gracias a Dios. Sin duda, ¿eh? Bueno, ahí vamos con la última vuelta, lo que te quieran preguntar o decir, Cachito Martínez. Ahí voy. ¿Cómo no? Gustavo, te observo y te encuentro muy bien desde el punto de vista de la memoria, intelectualmente. Espero que físicamente ahí en Guaní estés entrenando seguramente a la par de los jugadores y estés bien. Yo acá tengo un profesor que se llama Franco Prandi, con una guardia imperial de muchachos entrenando para mantener el estado. Y quiero compartir con la audiencia algunas frases, porque estuve haciendo los deberes, viste que ahora que soy periodista, estoy haciendo deberes, de frases célebres tuyas. La primera que encontré fue: yo tengo una teoría, con un grupo fuerte y unido, le peleo a cualquiera. Me gustó. Se ve que hay mucho Basile ahí adentro, interesantísima. Otra que me causó una gracia total fue cuando dijiste: pretemporada 1999, Racing va a hacer la pretemporada en julio, en pleno invierno, a San Bernardo, y ahí dijiste: ni los peces estaban. Es verdad, acordate que no teníamos plata, pero me quedo con esta última que yo comparto, y que es un Gustavo Costa sin filtro, auténtico, ese que conocí en Sarmiento de Entrevías, cuando dijo: claro que disfruté el descenso Independiente. ¿Qué tenés para agregar de eso? Y lo sigo disfrutando. No hay más preguntas para mi hermano. Gustavo, un abrazo, un gusto encontrarte. Un abrazo, Cachito. Grande. Marcia Mitrano. Bueno, primero quiero saludarlo y agradecerle a Gustavo, sinceramente muy emocionado de mi parte, de poder estar charlando con vos, siendo que yo toda la vida te tuve de ídolo, de referente, y de todo lo que vivimos en Racing. Tengo ya casi 54 años, imagínate toda la vida sufrida que tuvimos. Ahora es distinto, gracias a Dios. Pero bueno, agradecerte por todo lo que diste en Racing, cómo hablas por Racing. Y no me olvido más, seguramente vos no te vas a acordar, pero yo en su momento fui alcanza pelota cuando jugábamos de local en cancha de Boca, y yo con vos entrenaba, yo estaba detrás del arco que atajaba, creo que era Carlos López el arquero, y estabas vos abajo y yo pateaba en el entretiempo con vos, no me lo olvido más. Y tenerte ahora después de tantos años charlándote y comentando y escuchando todo lo que decís, el sentimiento de Racing, cómo lo tenés, y esto sumado a lo que dijiste de Independiente, que me encanta, que te sacás el cassette. Así que agradecido, muy emocionado, y bueno, y esperemos que algún día vuelvas a casa, que sabés cuál es la casa. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Y yo siempre, yo hablo así del cassette. Yo te voy a decir algo de antes del descenso. ¿Cómo lo voy a disfrutar? Yo nací en Avellaneda. Imagínate ser hincha de Racing y estar en Avellaneda, la mejor época de ellos y la peor época nuestra. Es decir, era cargada tras cargada. Había que tener mucho huevo para ser hincha de Racing en este momento. Exactamente, Gustavo. Había que bancársela. ¿Cómo no lo voy a disfrutar? Yo se lo digo, yo tengo amigos de Racing. Es más, debo decir, tampoco, yo tengo muchísimos amigos independientes. Esto no vamos a hacer una guerra, vuelvo a decir, tengo muchos incidentes también, sí, pero lo disfruté, ¿cómo no lo voy a disfrutar? Y fue la venganza más linda que me pasó. Es decir, yo nunca quiero revancha, como me decía antes, usted me decía: ¿no te gustaría volver a Racing a dirigir? Pues una revancha. No, yo no tomo revancha, pero esto sí, lo disfruté, y la verdad, fue algo que disfruté, hasta me emborraché. Porque era verdad, era lo que te quería, porque vos decías que nunca, en mi época de chico, de adolescente, era muy jodido. Yo iba al colegio y era el que nació en Avellaneda sabe que había más gente independiente en Avellaneda que de Racing. Esto fue toda la vida acá. no sé ahora, no sé, lo puedo hacer 21 años que no estoy, pero en ese momento. Y había que ser hincha de Racing, salir todos los días y ellos ganaban copa, ganaban campeonato, ganaban copa. Nosotros no. Y bueno, seguro que lo disfruté, lo gocé. Y dio la puta casualidad, lo linda, lo lindo, lo que es la vida. Yo estaba en Ecuador dirigiendo. Yo estaba en Ecuador dirigiendo. Y esa vez operaban a mi viejo, no me acuerdo de qué. Y entonces me voy. Y fue el partido que jugué. Yo estaba en el en la clínica esta que está sobre Alcina, de Alcina y Mitre casi, y bueno, lo operaron ahí. Y me quedé ese día y lo miré con mi viejo el partido de la fiesta. Lo que disfrutamos, terrible. Gustavo, mirá, y sumado a todo eso te cuento una cosa que no es de Racing, pero bueno, yo aparte soy dirigente de un club acá de Adrogué, de Bron de Adrogué. Imagínate que justo nosotros ascendimos al Nacional B en ese momento y con quién nos tocó primer partido, que nos lo pusieron, con Independiente. Imagínate la doble alegría de que Bron de Adrogué, mi equipo de barrio, que está acá a 10 cuadras, que hoy por hoy se asentó, está muy bien, Bron, y haberle jugado ese partido y ganarle en Avellaneda, bueno, te parece. Y aparte sumado le ganamos cuando fue la por penal en la Supercopa, imagínate, y con el gol de, ¿cómo se llama? Que es de Racing también, que le hizo el pingüinito ahí, le festejó con la camiseta de Racing, ahora se me cerró. Pero bueno, así que bueno, muy agradecido y te entiendo y me encanta, y eso demuestra lo hincha de Racing y el amor por Racing. Gracias, y disculpen que me metí nuevamente. No, todo bien. No, un abrazo grande. Javi, lo último que quieras preguntar, decirle también a Gustavito. No, la verdad que agradecerle, la verdad que recién acabo de hablar por línea privada con mi papá y le contaba a él que estaba hablando con Gustavo Costas. Y más ni menos, también estaba muy emocionado, llorando ahí. Él lo vio como jugador, yo ya en la etapa de él lo vi como entrenador. Y bueno, la verdad que para mí es un orgullo estar hablando con él, agradecerle desde ya. Y esperamos verlo por el cilindro. Ojalá que lo pueda conocer personalmente también. Un gustazo va a ser, un gustazo. Ojalá podamos vernos ahí. Gracias. Bueno, Gustavo, mucha gente que se fue enganchando, muchos mensajes que bueno, ante todo te agradezco porque dijiste, no importa, que no me gustan las redes sociales para salir con la cámara y hablar una hora, que se corta la hora. Si querés hablamos 10 horas y lo hacemos por radio tradicional. Qué más lindo. No te mentí, ¿no es cierto? No, no te mentí. No me mentiste. No soy de las redes, no soy de redes, te digo. Esto... No soy de manejar, prefiero hablar por teléfono cuando son notas así. Me siento mejor. Sí, nada, aparte más lindo, y como dije antes, siempre lo tomamos estos especiales como una mesa de café. Hago las notas también por Instagram, eso mano a mano, que lo hice con Camote, con Carlitos Solará, Walter Fernández, Ítalo y toda la banda, ¿no? Siempre es un gusto hablar con ustedes por todo lo que vieron en Racing, por todo lo que dejaron, y soy de los que resaltan, como te dije antes, los del ascenso, los de la Supercopa, los del Proyección 86, y también a los que dieron la cara en la época del descenso. Eso nos gusta siempre resaltarlo, a la par de los campeones y a la par de las grandes glorias de Racing. Y no, yo digo, yo te quería decir eso, Pablo, no hay que olvidar, es decir, no es por mí, porque yo soy hincha de Racing, así que yo, como ya fui jugador, ya fui técnico, yo sigo siendo hincha. Pero no hay que olvidarse de los equipos esos, ¿no es cierto? Yo pienso que hicieron muchísimo por Racing en un momento muy difícil. Pues yo te voy a decir una cosa, cuando nos ascendimos, teníamos un premio, teníamos sueldo no sé de cuándo que no nos pagaban, llenaron dos veces la cancha de River, y no se fueron y no nos dieron un peso. Estos pibes, es decir, los jugadores esos, pelearon en un momento también de Racing desastroso. Nos dejaron, nos mandaron a las fiestas sin un peso, que hacía como 6 meses no cobraban, ¿vale? Ahí. Entonces, yo digo que ahí hubo mucha gente que hizo muchísimo, muchos chicos que pusieron. Pues no hay que olvidarse de eso. Y más allá de los títulos, los momentos que de Racing que pasaron. Yo pienso que en ellos, no por mí lo digo, pero en todos esos planteles me parece que quedaron muchísimo por Racing. Sí, totalmente de acuerdo, por eso también lo resalto, ¿no? En cada charla con ustedes y siempre el agradecimiento de nuestra parte, de la gente de Racing, y bueno, uno espera que así como las grandes glorias fueron referentes también para ustedes y todos los que nacieron ahí por esa época, yo siempre digo lo mismo, sería lindo que a los pibes de ahora también se hagan charlas y sean referentes ustedes, los que vivieron todo lo que vivieron, lo bueno y lo no bueno, así que eso siempre es un pedido mío, que sé que algo se está haciendo, algunas charlas se van dando, pero creo que es algo que tendría que ser habitual, que se hagan charlas o que den tipo conferencias o lo que sea para los pibes de inferiores de ahora, para que no solo el sentido de pertenencia, que con los jugadores, exjugadores que van dirigiendo, tener al Lagarto adentro y tantos jugadores que nacieron en Racing, o mismo Fabio que está también ahí arrancando. Eso es bueno, eso es bueno, es cierto, ¿no? Después tuvo Tete, que estuvo hasta hace poco, Chicharano, pibes que nacieron en Racing, que son de Racing, la verdad que ahí me pone contento de que estén trabajando ahí en Racing. Sí, y ese sentido de pertenencia que hablaste, que bueno, se va demostrando con Milito, con Licha, y que ojalá no se pierda, al menos en muchos pibes que se fueron y están jugando y rompiéndola afuera en muchos casos. Cada vez que vienen al país no dejan de pasar por el predio Tita y dar una mano, o estar ahí aunque sea para saludar y recordar en dónde nacieron, que eso es lo que vos dijiste también, siempre tener presente dónde nació uno, ¿no? No, eso seguro, eso seguro. La verdad que el sentido de pertenencia es fundamental en un club, y aparte Racing lo está viendo, los resultados que te está dando, ¿no es cierto? Hoy tenés sentido de pertenencia, hemos mejorado muchísimo. Más allá de los campeonatos que lográs, los jugadores que sacás, es decir, y después el cariño que vos le vas tomando al club es tu casa. Así que la verdad que, por eso que dije siempre, lo digo, pone hoy orgulloso y contento de que, feliz de que Racing está así. Hay una canción que es esa que arranca de pendejo te sigo, ¿no? Junto a Racing a todos lados, o sea, claro. Es la número uno, eso no hay duda, pero es como fuimos hablando en toda la charla, ¿no? Nos bancamos la quiebra, el descenso, fuimos alquilados, la vieja chiflada y tantas cosas que hemos pasado. La canción, la verdad, es un monstruo el que hizo esa canción. Es un monstruo. Dice toda la vida de Racing, casi. Es un resumen de todo lo que pasamos y obviamente... Es verdad. Presente es incomparable, ¿no? Sí, no, por eso digo, todas las cosas que pasamos que vos decís, no puede un club pasar eso y estar vivo hoy, y por eso yo digo que siempre, bueno, pensando lo de Tita el otro día, o cómo Racing revivió, demostró una vez más que lo mejor de Tita Racing era de su gente, pues si no, en otras instituciones capaz te hubiese desaparecido, no tenía la gente que saliera encadenada en Villa del Parque, salga, como te dije antes, que salga a tantos lugares, que salga a la calle, que te llene una llenamos una cancha y llevamos más gente que toda la fecha que hubo. Uh-huh. Y eso que la cancha estaba cerrada, Dios, abrí, me acuerdo como si fuera hoy. El juez me llamó y me dijo, no vayas con los jugadores a la cancha, porque no vamos a abrir la cancha. Y bueno, son momentos que demostró la gente de Racing porque es grande. Yo siempre digo, no había redes sociales y cuando escuchamos esa frase dijimos, ¿cómo no voy a ir a casa? Y ahí estuve también con ustedes dentro de la cancha dando esa vuelta, que no era vuelta olímpica, sino una vuelta de reconocimiento a toda la gente que gracias a esa gente Racing sigue vivo, como bien decís, ¿no? Sí, por eso. Y la gente de Racing merece un monumento. Yo pienso que fue el mayor ídolo que tuvo el club, fue su gente. Gustavo, un gracias gigante, Siempre es un gusto hablar con vos y lo que le quieras decir a la gente de Racing, a ex compañeros, ex jugadores, jugadores mismos, dirigentes que muchos están escuchando. Mandale un abrazo grande y bueno, y después que todos los que estén ahí por Racing que sigan peleando por seguir mejorando a Racing, seguir cuidándolo y que nunca volvamos para atrás. Bueno, gracias a Gustavo, un gustazo por esta charla, agradecimiento por encima de todo y ya sabes, hinchamos por Guaraní, por vos, pero cuando sea Guaraní Racing no nos pidas eso, ¿no? Esperemos no cruzarnos. Y yo va a ser un día muy desastroso en mi vida. Bueno, tenés un lugar en la cabina por cuando quieras en ese partido, te venís a donde estamos bueno. Nosotros, no hay problema. Abrazo grande, Gustavo, ¿eh? Un saludo para todos y que estén todos bien por ahí, y un saludo a la familia. Gracias, Pablo, un abrazo ahí para todos. Hostita. Chao, chao.